La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y un centenar de personas que voluntariamente han querido dar esta muestra de solidaridad. Es injusto lo que ocurre y nosotros estamos aquí como mínimo a acompañar a estas personas en el último momento. Por solidaridad con las víctimas, porque llevamos mucho tiempo luchando para que estas cosas no ocurran, entonces pues porque no podemos acostumbrarnos a que estas tragedias que están ocurriendo, pues sigan ocurriendo. Que uno está lejos de la familia, lejos de su tierra, y ver esto duele. Esto no hay derecho a esta muerte que han tenido. No hay derecho. Y toda la culpa lo tienen los gobernantes. En los deportes, resultados de los partidos con presencia andaluza en primera división: Betis 1, Valencia 0, Español 0, Málaga 0. En segunda, resultados también definitivos: Sabadell 1, Córdoba 1, Almería 1, Huesca 0. En el Gran Premio de la India de Fórmula 1, el alemán Sebastian Vettel saldrá hoy desde la primera posición de la parrilla de salida, escoltado por su compañero de equipo Weber. Fernando Alonso partirá quinto en la carrera tras los McLaren de Hamilton y Baton. Y en el Gran Premio de Motociclismo de Australia, en MotoGP, Casey Stoner sale primero, seguido de Lorenzo y Pedrosa. En Moto2, Mar Márquez ha conseguido este sábado una pole que puede valerle el campeonato de la categoría. Este fin de semana finaliza el horario de verano y los relojes se retrasarán una hora este domingo, de modo que a las 3 volverán a ser las 2. A esta hora se registran 16 grados en Huelva, 14 en Antequera, 10 en Santa Elena. Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Tomografía computerizada, TAC. Me llama la atención cada uno de los avances e inventos que el hombre ha podido llegar a realizar para alcanzar una mejor calidad de vida y una vida más longeva. Tal es el caso del TAC, o tomógrafo, instrumento o herramienta que permite realizar estudios en el cuerpo humano con una mayor exactitud y definición, imprescindible para hacer diagnósticos en la evaluación de diferentes enfermedades, facilitando así la prevención de enfermedades que por este medio son detectadas. Las imágenes por TAC son exactas, no son invasivas y no provocan dolor. Una ventaja importante del TAC es su capacidad de obtener imágenes de huesos, tejidos blandos y vasos sanguíneos al mismo tiempo. A diferencia de los rayos X convencionales, la exploración por TAC brinda imágenes detalladas de numerosos de estos tipos de tejidos. O sea, puedes apreciar con estas imágenes todo tu cuerpo interiormente. Parece que no quedará nada encubierto, sino que toda tu anatomía, todos tus órganos, tus vasos sanguíneos pueden ser vistos internamente. Me pregunto si el ser humano sería capaz de inventar algo así, no solo para ver el interior de sí mismo, sino para poder descubrir los pensamientos, intenciones, motivaciones propias y ajenas, quedando expuestos al exterior. ¡Wow! Pienso por un momento las cosas que quedarían a la luz de uno mismo y de los demás. Creo que se podría evitar robos, homicidios, atentados terroristas, acciones malintencionadas hacia otros. Esto podría ser el descubrimiento del siglo. Claro, que la otra cara de la moneda, también se podría saber quién te ama, te odia, te envidia, te aprecia, te considera, te respeta, aunque estas acciones también se puedan poner en evidencia sin tener que inventar esa máquina sofisticada que leyera nuestra mente. ¿Cómo? Pues bien, la palabra de Dios es viva y eficaz, y se la compara a una espada de doble filo capaz de cortar, que penetra hasta la división del alma, donde se encuentran las emociones, la voluntad del ser humano, del espíritu, donde se pueden encontrar la intuición, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo lo oyes? Ya hay algo capaz de hacer esto. Esta palabra no es una palabra más, porque quien la emite no es un cualquiera, es Dios mismo, el creador del cielo y la tierra, de lo invisible e invisible, y no está sujeta a tiempo, época o generación. Esa palabra está emitida desde el principio de los tiempos, materializada en todo lo creado, pues es por la palabra que todo fue hecho y encarnada en la persona de Jesucristo, que es el Verbo hecho carne. ¿Quieres exponerte al escáner o TAC de la palabra de Dios? Él te dirá lo que anda bien y lo que anda mal en ti, lo que tendrás que desechar y de lo que te tendrás que arrepentir, pues es la única manera en la que podrás alcanzar verdadera libertad. Porque al conocer la verdad, esta te hará libre de todo aquello que te separa de Dios y te hace sentir desgraciado. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. A la carta. Prepárense. Comienza en este momento el programa más largo de toda la temporada. A la carta con 5 horas. A las 3 de la madrugada volverán a ser las 2. Pasaremos 2 veces hoy por las 3. Pero no nos preocupa en absoluto. Somos fuertes y tenemos el mayor equipo de producción de la historia de la radio, que son ustedes, nuestros oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de Juan Antonio Jurado, en directo desde el corazón de la música, desde el corazón y el alma de sus recuerdos y esa banda sonora de sus respectivas vidas que pueden compartir con nosotros cada noche del fin de semana. Estamos en antena la madrugada del viernes al sábado y esta la del sábado al domingo, desde las 12 y hasta las 4 habitualmente. Ya saben que tienen varias vías de comunicación directa con nosotros, 2 teléfonos y acceso a través de Facebook, a través de Internet. En Facebook pueden buscar A la Carta en Canal Sur Radio. Cliquen en Me Gusta y envíen directamente sus mensajes, yo los tengo aquí delante. Además, 2 teléfonos que son el 900-844-643 y el 954-467057. Teléfonos que conocen muy bien. Se los recuerdo en un instante. Buenas noches, soy Conchi de Córdoba. Me gustaría escuchar la canción de David Bisbal y Luis Fonsi, Aquí estoy yo. Gracias. De nada, mujer. Bueno, pues hemos estado buscando desesperadamente esa canción y efectivamente Luis Fonsi la tiene recogida en su discografía, ¿eh? Además con gentes como Al Sintek, que es otro de los músicos, de los artistas que aparecen en esa reunión de estrellas. Con esa canción precisamente comenzamos. Recuerden 900-844-643, 954-467057. Nos ponemos en marcha ahora mismo. Estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti. Sol estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad. Serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé. Está nada mal para comenzar. Recuerden, 900-844-643 y 954-46-70-57. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Oyentes maravillosos todos ellos, todas ellas. Mi nombre es Concha y llamo para dar las gracias al programa, claro, a la carta, por haberme puesto lo de Besos Más Dulces Que el Vino, y que era una canción que yo oía de niña y que me encantaba, me gustaba. Y como no lo oía más, yo sé que se llamaba así, pero no recordaba ni el cantante ni nada, y que me ha dado me ha satisfecho mucho oírla. Y nada, que me reitero en lo dicho, que cuando una oye el tema que has pedido, pues bueno, te encanta, ¿no? Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Es de gusto escuchar y trabajar para oyentes como ustedes. Son la esencia de nuestro equipo. Y es que la música compone los ánimos descompuestos, lo hemos dicho muchas veces. Es la ciencia de los amores, la armonía y el ritmo cadencioso que nos recuerda que estamos vivos. Emociones recogidas en millones de canciones repartidas por todo el mundo. Probablemente el único lenguaje universal que es capaz de hacerse entender entre generaciones. Yo siempre lo he dicho, todo está en la música. El desamor, la protesta y sobre todo el poder de sintetizar en poco más de 3 minutos la pasión y una de las fuerzas más bellas y poderosas de la naturaleza humana. Esos amores que dejan sin aliento. Mira, Antonio, soy yo que voy a etiquetar de cine, que es que no me quedo tranquila si no te felicito por los comentarios que haces después de las canciones, que son muy, muy instructivos y te enteras de toda la historia de los cantantes y de toda su vida como artista, vamos. Y eso me encanta, porque los comentarios son fabulosos. Venga, felicidades. Hasta luego. Adiós y muchísimas gracias. Músicas que hacen imposible esconder las auténticas emociones. Seguro pueden estar de todo ello. Ella lo sabe bien. Directamente al corazón. En Canal Sur Radio sigue siendo esto a la carta. Como me gusta Me gusta. Es la música de Tamara, una seductora habitual, así ha sido en los últimos años, que además hace muy poco tiempo ha lanzado un nuevo disco repleto de boleros, que es el territorio que mejor conoce, que mejor ha sabido desarrollar durante los últimos años. Felices madrugadas, en directo desde el corazón de la música, Canal Sur Radio, 12 y 20. Y soy Marifé de Córdoba. Muy bien. De Córdoba. Muy bien. Y estoy que no puedo dormir, por vale. favor. Mira que si me pudieran poner la canción de Miguel Pobeda, Asiaga, me encantaría, por favor, que no puedo dormirme ya, va para las 4 de la mañana, las 3, y estoy escuchándolo y no tenía ganas de nada, digo, a ver si me pusieran esta canción. Sí. Muchas gracias. De nada, mujer, esta llamada es de ayer, lo que pasa es que llegó tarde y ya no nos dio prácticamente tiempo, yo espero que esté despierta. Amiga, la que quería escuchar esta canción, esta pieza de Miguel Poveda. Después nos daremos un paseadito con Facebook. Y hay algunos amigos que nos han escrito y nos han pedido canciones como, por ejemplo, Noches de Blanco Satén. Yo muchas noches sentía, cercano y el día, tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tus manos una loma que traminaba como el clave. Pero yo lo echaba broma porque era esclavo. Me entretenido las cosas del juego y yo te decía cerrando los ojos lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo te creía. Yo voy por el mundo a tientas desde que te conocí. Llevo una venda en los ojos. Fe. No hay dolor como esta gloria de estar cayendo sin ver. Mi corazón no me engaña. Tranquilo se entraña, que te estoy queriendo a ciega. No sé qué mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente. Como un navajazo, la venta de mi frente. esa mentira. Lo firmo y lo pruebo. Y yo te decía, queriendo ponerme la venda de nuevo, no tienes que darme cuenta que no te las he pedido. ¿Quién va por el mundo a tientas? Llévalo rumbo perdido. Los ojos alfileres de cristal para no verme cara a cara contigo y con tu verdad. Miente de noche y de día, y a jurarme en falso llega, sigue mintiendo, alma mía. Maravillosa canción, Miguel Poveda, Queriendo a ciegas exactamente. Es catalán, un cantar de flamenco, intérprete también de otros géneros musicales con los que ha diversificado su trayectoria artística con una gran experiencia en constante evolución en cada uno de los detalles de su obra. Curioso, origen catalán pero padre murciano y madre manchega. Miguel Poveda y su música, y más llamadas que aún tenemos pendientes de todos ustedes. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, y vamos a echar, lo dijimos hace un momentito, un vistazo a internet, porque ya tenemos algunos mensajes de varios oyentes que han escogido esa vía de comunicación. Por ejemplo, Manuel Valle decía ayer, esto es de ayer, hola, buenas madrugadas para todos los amantes de este maravilloso programa, que efectivamente, como nos dice nuestro amigo Juan Antonio, lo hacemos nosotros con nuestras peticiones y tu gran ayuda, amigo. Me gustaría oír alguna canción del grupo Triana, lo dejo a tu elección. Saludos y felicidades. Gracias, Manuel. Manuel Valle. Estaremos también con Triana esta noche. En Canal Sur Radio, Antonio Rodríguez dice, te mando otro pedazo de tema. Noches de blanco satén, Night in White Satin. Los Moody Blues trae recuerdos de mis 16 años. Las primeras chicas, los primeros besos. Una maravilla. Revive intensamente todas esas emociones. Esto es A la Carta, Canal Sur Radio. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love. Try to tell me thoughts they cannot defend. just what you want to be, you will be in the end, and I love you, yes I love you, oh I love you, oh I love Moody Blues viajando a través del tiempo con ellos, con sus músicas, con esta maravillosa pieza, Noches de Blanco Satén. Moody Blues fue un grupo de rock británico, considerado como precursor del rock sinfónico, que con el tiempo seguirían otros grupos como Pink Floyd, por ejemplo. Go Now, Ir Ahora fue su primer número en listas del Reino Unido en pleno periodo de apogeo para grupos como Beatles, Rolling Stones o The Animals. Moody Blues estuvo compuesto por John Lodge, Ray Thomas, Justin Hayward, Green Age y el teclista Mike Pinder, un músico que regresó en 1995 a esto del éxito de las compañías discográficas y demás. Noches de Blanco Satén es una producción que data exactamente de 1968. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Y es un placer escucharla, compartirla con todos ustedes en directo. 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, Juan Antonio, mira, anoche te pedí una canción, no la pudiste poner, no sé por cuál, por no sé por qué. Empezaste a poner la música, luego sí. Se cortó. Te he pedido varias y no la encuentro, no sé qué pasa. Bueno, no importa, seguramente no la tiene, no la encuentra, o no importa. Esta noche te voy a pedir otra, a ver si la tienes. Mira, este machine se llama Envidia. No creo que sean por antigua, porque la he escuchado más antigua que esta y la has puesto, seguramente que hay algún problema. Bueno, buenas noches, gracias. Adiós, buenas noches. Pues mira, por ejemplo, ayer tuvimos un problema informático, es verdad. Nosotros hace ya mucho tiempo que prácticamente no usamos ni discos compactos, ni nada por el estilo. Tenemos servidores y desde allí vamos recopilando todas esas músicas, incluyendo temas nuevos y recogiendo los que tenemos en esa base enorme de datos. veces hay veces que, por ejemplo, ayer tuvimos un problema porque había un archivo corrupto y dejó de reproducir el sistema esa canción. Es lo que ocurrió, por eso se entrecortó rápidamente. Hay ocasiones en las que los títulos no corresponden exactamente a las canciones que pedís, con lo cual es prácticamente imposible localizarlas. En otros instantes, en otros momentos, en otras ocasiones, pues sí, están bien, pero son complicadas de encontrar. Y no, no tiene nada que ver la antigüedad de las canciones, de los temas, ni nada por el estilo. Pero yo creo que la que tú querías escuchar es precisamente esta. Antonio Machín, que además descansa muy cerca del Guadalquivir, en Sevilla, en el cementerio de San Fernando. Esto es envidia. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa. Cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto. Sombra de tu casa y de tu rosa, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia, y es de tanto amor. Antonio Machín con envidia. Celoso hasta de que te roce el aire. Ya ven, las historias no cambian, ni los corazones tampoco, con el paso de los años. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Uno se enamora y se desenamora, a ver si lo digo, que es más difícil, con la misma facilidad y prácticamente por las mismas causas que hace 100, 200 o incluso más años. Recuerden nuestros teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, Juan Antonio. Hola. Sería una canción de la cantante que se murió, la Cecilia, ¿eh? Y el título es Dama, Dama, que la canción dice así: Dama, dama, de alta cuna, de baja cama. Yo creo que es esta. Gracias y espero que me la pongas. Y gracias por el programa. Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Que pedía él, ¿verdad? Lo escucharon antes. Bueno, pues este es el retoque que le ponemos nosotros para que suene de una manera divertida, ¿eh? Hola, Juan Antonio. Mira, quería una canción de la cantante que se murió, la Cecilia, ¿eh? Y el título es Dama, Dama, que la canción dice así. Dama, Dama, de alta cuna, de baja cama. Houston, tenemos un problema. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Dama, dama, de alta cuna, de baja cama. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Yo creo que es esta. Gracias y espero que me la pongas. Y gracias por el programa. De nada, hombre. Divertido. Más unos años. Se llama con frecuencia pidiendo canciones. Cecilia. Modi Blues, no sé, lo que hemos escuchado ya y lo que nos queda. Además, en una noche larga, porque les recuerdo que hoy cambiamos la hora. Nos quedan ya minutos pocos para concluir con el horario de verano y pasar ya al de invierno. A las 3 de la mañana ya verán ustedes que el reloj vuelve a las 2, con lo cual pasaremos por las 3 dos veces. Eso quiere decir que A la Carta cuenta con ustedes durante una hora más en esta madrugada de fin de semana. Me llamo Encarni. Me gustaría que me pusierais la canción de Alejandro Ortiz, Entre el cielo y la tierra. Muchas gracias, Juan Antonio. Bien, bien. La estamos buscando, ¿eh? A ver si Alejandro Ortiz suena pronto. Hay más llamadas al 900-844-643, que no os dejamos atrás, ¿eh? Ni mucho menos. Y al 954-46-70-57. Buenas noches, Juan Antonio. Soy María Ángeles. Mira, quiero pedirte, por favor, me puedes poner Extraños en la Noche, de Frank Sinatra. Muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, pues tenemos ya dos canciones pendientes, la de Alejandro Ortiz y la de Frank Sinatra en este programa que continúa. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas tardes. Soy Enriqueta de Gine, ya he llamado varias veces. Mire, era para pedir la canción de... A ver si me acuerdo cómo se la cantaba, ¿verdad? Esta de Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Si la tienen ustedes, me gustaría escucharla. Y si no fuera posible, pues me gustaría que me pusieran Santa Lucía, de Miguel Río. ¿vale? Pues es que me gusta mucho esa canción, además es la patrona de la ONCE, y como yo soy la ONCE, soy vendedora del cupón, pues me gusta mucho esa canción de Santa Lucía, ¿vale? Pues muchas gracias, hasta luego. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo. Caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que marchó a la guerra, que no quiso daño, que marchó a la guerra, y en 5 minutos quedó destrozado. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Bellísima esta versión, defendida por Iván Lins, uno de los grandes músicos, que además es químico, por cierto, dentro del sonido tropical brasileño durante muchísimos años. Te recuerdo, Amanda, un clásico. Un original de Víctor Lidio Jara Martínez, Víctor Jara. Un músico, cantautor, también un tipo implicado en el teatro chileno fundamentalmente, que nació en 1932 y que desapareció en el 73, convertido ya en un icono, un referente de la canción protesta, la canción de autor. Militante del Partido Comunista de Chile, ese fue el motivo por el cual fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio de Chile, que después se llamó Estadio Víctor Jara. Todo ocurría con muerte a manos de las fuerzas represivas de la dictadura de Augusto Pinochet, poco después del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende, allá por septiembre de 1973. Ya ven ustedes, todo está en la música. Las canciones son historia, son amor, desamor, protesta, evolución, comunicación, en definitiva. Magistral, además, porque en 3, 2, 3, 4 minutos, 5 quizá, en los casos más largos, estos autores y estos cantantes son capaces de comunicar puro sentimiento en todos los casos. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, exactamente a 8 minutos de la 1 en punto de la madrugada. Volvemos a los teléfonos inmediatamente. 900-844-643, 954-46-70-57. Probablemente los conozcan ya de memoria. Perdona, Juan Antonio, mira, soy Antonia de Córdoba otra vez. Es que anoche me estaba intentando no dormirme, pero me dormí, me desperté cuando estaba ya la canción a media. Y ya digo, qué lástima. Que me la pusiste un poquillo tarde. Me gustaría que ya, si no y cuando puede ser, que tampoco quiero molestar mucho. En absoluto. Que me pusiera ahí otra Penélope, pero de, o una de Sabina, pero un poquito más temprano, por favor. Sí, bien, bien. Gracias. De nada, Dios. Mujer. Bueno, pues yo estoy dispuesto a regalarle otra canción de Serrat, sí. Penélope, precisamente, que es la que más le gusta a usted. Otro de los clásicos de este perito agrónomo entregado a la música durante toda su vida, que además continúa pisando escenarios y tablas en compañía de otro personaje que a usted le gusta, Joaquín Sabina, como bien sabe. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Es que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu muerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. deja ya de tejer sueños en tu mente. Ojos llenitos de ayer, no era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la Espero que no estuviese dormida y que haya disfrutado de Penélope. De todas formas, Joaquín Sabina también suele aparecer con frecuencia aquí en Canal Sur Radio, en este programa, en A la Carta. Sí, señor. Igual que, por ejemplo, Miguel Ríos, o Santa Lucía, tenemos esa canción pendiente también. Después, en nuestra próxima hora, regresaremos a Internet. Por ejemplo, Juan Manuel Silvestre, que no escapa una. Es un tipo que te caza un gazapo rápidamente. Dice, ya estamos aquí, un buen rato para disfrutar esta larga noche. Un saludo y ponte algo de smooth jazz, de esos que nos gusta. Bueno, Juan Manuel, venga, a ver, voy a pensar un poquito, a ver qué puedo colocar por ahí, ¿vale? Y Jesús Bulnes dice, hola, buenas noches a ti, Juan Antonio, y a los alacarteños, amantes de la madrugada, que hoy nos deja ver una hermosa casi luna llena. Hace poco perdimos a un gran compositor, torero y artista, como fue Manuel Pareja Obregón, es cierto, hace dos semanas escasas. Desde aquí me gustaría escuchar una hermosa canción de su hijo Arturo, Arturo Pareja, que heredó su sentimiento en la música envuelta de poesía. Si podéis ponerme Entre Olivos, de su disco Lejos del Mar, como pequeño homenaje. Vamos a ver lo que tenemos por ahí en nuestro sistema, Jesús, y a ver si la podemos colocar, ¿de acuerdo? Tenemos un minuto y 11 segundos nada más para llegar a la 1 de la madrugada. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Recuerden nuestros teléfonos que siguen activos todo el programa y además los 7 días de la semana. 900-844-643 y 954-46-7057. En segundos, Natalia Barnés con toda la información del día. Noticias y volvemos después. Buenas noches, bienvenidos. De la madrugada. Noticias. Este domingo pasará a disposición judicial el marido de la mujer desaparecida en Zaragoza tras el hallazgo de restos humanos en avanzado estado de descomposición en dos bolsas de basura en un campo. El detenido se encuentra en estos momentos en los calabozos de la policía de Zaragoza. Los restos encontrados por dos agricultores el lunes pasado podrían pertenecer a su esposa, una mujer de 51 años, desaparecida el pasado mes de abril en la localidad de Ricla, a falta de los análisis de ADN. Y sin incidentes, ha finalizado esta noche la manifestación convocada por la coordinadora 25S para protestar contra los presupuestos generales del Estado y que este sábado ha recorrido las calles de Madrid, que ha terminado con una concentración en la Plaza de Neptuno, a escasos metros del Congreso de los Diputados, y que ha durado hasta cerca de las 11 de esta noche. La marcha, que salió hacia las 6 de la tarde de la Plaza de España, ha transcurrido de forma pacífica y vigilada en todo momento por un fuerte dispositivo policial. Desde la coordinadora 25S han calificado de éxito esta convocatoria, secundada, según ellos, por miles de personas, más que las que ha estimado la delegación del Gobierno de Madrid. Asimismo, advierte los convocantes que piensan volver a protestar ante el Congreso las veces que haga falta, han dicho, a falta de que el gobierno dimita. Estos serán algunos de los manifestantes. Una auténtica representación de lo que significa una auténtica estafa al pueblo español, que está viéndose recortado en todos sus derechos, mientras que a la banca se la está regalando el dinero público. En cualquier empresa los habían echado todos a la calle. Estoy hablando del gobierno. El puerto de Málaga va a recibir este domingo la visita de 5 cruceros que serán atendidos en las 3 terminales dedicadas al tráfico de cruceros y que estarán a pleno rendimiento para atender a las más de 5.000 personas que pasarán por ellas. De estas, cerca de 4.000 pasajeros inician o finalizan su viaje aquí en Málaga.